creer que el amor existe. Tras cruzar las miradas, que real y persiste. Vuelas aunque no tengas alas, que los momentos son mágicos como un cuento de hadas. Cuando la soledad se convierte en la mujer que soñabas, me enseñaste a amar, amando pequeños detalles. Me enseñaste a amar, aunque el mundo entero me falle. Me enseñaste a amar, hasta tu más feo defecto. Me enseñaste a amar, hasta tu error en lo correcto. Fuiste mi maestra, yo tu estudiante en el amor. Aprendí a amar todo de ti, cada vez lo hacía mejor. Me entregué a ti, en cuerpo, alma y corazón, a hacerte feliz. Esa era mi satisfacción, estaba en el punto más alto amándote ciegamente, pero las cosas cambian así tan de repente. Un día juré que si un día te ibas no iba a retenerte. Ese día llegó y fue un golpe de mala muerte. Del amor al odio, del amor al odio, del calor al hielo, del calor al hielo, de sonrisas allá. No sé por qué después de todo aún te quiero tanto. Del amor al odio, del amor al odio, del calor al hielo, del calor al hielo, de sonrisas allá. No sé por qué después de todo aún te quiero tanto. Prometo, amor, que podré olvidarte. No es que sea fuerte, esto solo es parte del inmenso amor que siento por ti. Solo quiero que seas feliz aunque estés lejos de mí. Quisiera decirte quédate y comencemos de nuevo, pero es tan grande lo que siento que obligarte no me atrevo. Solamente digo adiós y tu recuerdo me lo quedo. Y lo más seguro de esto es que a la tumba me lo llevo. Quizás sí, quizás no, quizás sí olvidé mañana, pero no, hoy es hoy. Hoy para mí el mañana es eterno. Y es que me duele, te lo juro, pero no, no sientas lástima. No lo digo para que sientas eso, simplemente es la verdad. Porque por mucho que me duela, tengo que aceptar la realidad. La vida es así, lo que un día llega al siguiente se nos va. Y te agradezco, pues este amor me hizo fuerte. Y agradezco a Dios el privilegio de tenerte. No me arrepiento de nada, fue una enseñanza aprendida. Porque contigo aprendí a amar cada instante de mi vida. Aprendí a amar el porqué de cada herida, pero no aprendí a amar el día de tu partida. El día de tu partida. Del amor al odio, del amor al odio, del calor al hielo, del calor al hielo, de sonrisas allá. No sé por qué después de todo aún te quiero tanto. Del amor al odio, del amor al odio, del calor al hielo, del calor al hielo, de sonrisas allá. No sé por qué después de todo aún te quiero tanto. Records.